el partido de mañana, pues desgraciadamente no tiene esos atractivos ni esa presión, pues porque hay un nivel hoy en día exagerado entre un y otro equipo. Pero sí que bueno, el equipo sigue con la misma dinámica de todas las semanas. Confiado en el trabajo que estamos haciendo, con moderada alegría, pues porque se ven que estamos ahí cerca, poco más. A la hora de plantear este partido, entre esta semana tan especial, por lo complicada que está siendo para entrenar, por las huelgas, por la huelga de Artalecu, no tener polideportivo, estar ahí en el Duranzu, que quieras que no está ahora en condiciones para lo que están habituados nuestros jugadores, pues bueno, a la hora de plantear el partido simplemente es eso, hacer lo que sabemos hacer, mejor o peor lo que sabemos hacer, y simplemente intentar de crear los mayores problemas y disfrutar de un partido tan, tan complicado, pero también muy atractivo, o hacérselo muy atractivo a los aficionados que vengan a verlo. Hombre, entrenamiento no, pues porque hay puntos en juego y es un partido oficial, pero sí que no hay que cargar mucho las tintas y también ponemos objetivos, ¿no? Objetivos más modestos o más sencillos de cumplir que en otros partidos. En otros partidos el objetivo es ganar y esto pues a lo mejor hay que poner un número de goles o para quedarnos satisfechos. Sí, no, al final nos estamos quedando, llevamos solo un punto desgraciadamente, pero la gente, o lo que se palpa es que la gente está, no te digo orgulloso, pero está satisfecho con lo que están haciendo los chavales. Todos sabemos qué plantilla tenemos, pero la forma de trabajar, de pelearlo, la confianza que tienen y o lo que demuestran en el campo día a día, vayas arriba, vayas abajo, pues es motivo de satisfacción y la gente lo está valorando, ¿no? Entonces vamos con lo mismo, un equipo que sinceramente no sé por dónde cazarle, no le veo ningún punto débil. A otros equipos también, pues posiblemente mejores que el nuestro, más poderosos que el nuestro, hay algún eslabón más débil y ahí vamos buscando hacer ahí daño. Pero esto realmente es prácticamente imposible con nuestras armas. Pero tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo. El pelearlo, el entregarnos en cada lance del partido, y luego pues bueno, el ataque va a ser francamente difícil, pero creemos o intentaremos poner problemas a su ataque, porque también es verdad que el Barcelona prácticamente son todos de los mejores jugadores de Europa, pero también hay alguno que desmerece con respecto a los demás. Intentaremos a lo mejor pues parar a los buenos, y dejar que jueguen los buenos nada más. Se podría comparar a lo mejor con la que tuvo Valero Rivera y que ganó 5 Copas de Europa seguidas, pero pongo yo también, no me gusta más esta plantilla actual que la famosa del Dream Team que se montó en los años 90. Me parece mucho más poderosa y con muchas más posibilidades de juego.